si se hizo cultura también por parte de los medios. Nosotros acá estamos viendo el titular, dice, por imponer el terror, si era ese el mecanismo de la prensa también de desarrollar las noticias, yo no tengo idea cómo era. Y después de cómo era, también... Época tituló, por ejemplo, después de que se robó la armería, después de las elecciones, o sea, unos 20 días antes, es el arma que el voto pronuncia, porque se habían llevado las cosas, o sea que también había una prensa también que se encargaba de difundir, no en forma sensacionalista, de esta manera, porque muchos se enriquecieron con la sangre de nuestros, vendiendo diarios y tapas, que actualmente siguen teniendo diarios. Fueron cambiando el nombre de diarios, pero siempre vendieron con las tapas de los muertos ajenos. Ahora se dedican a dar premios en la televisión a los mejores artistas, todo eso, agarrado con la manito en la solapa, pero se hicieron millonarios a costa de nuestros muertos, con las tapas, vendiendo la sangre de nuestros compañeros en las tapas a color de sus diarios, que la gente lo sacaba de las manos, se agotó. Fueron torturados, tenían una causa, y era liberarnos del dolor, la opresión y el infierno, del terror. El ejército del pueblo riega con sangre la patria, y así caen combatiendo Carlos Flores y Robaina. La patria busca fusiles, Raúl Azúmero. Estamos en este espacio especial recordando a Carlos Flores, el primer combatiente tupamaro caído en combate. Algunas cosas que decía ahí en la primera parte nuestro compañero Guillermo Fernández Pitoto, dirigente del 26 Tupamaro, en aquella etapa, digamos, le tocó poco después de la caída empezar a ser protagonista de aquellas luchas. Tupamaro toda su vida, podríamos decir, pero de los tupamaros que mantuvieron su compromiso de lucha, ¿no? Y él decía por ahí, de rodillas, solo para homenajear a nuestros muertos. Y él recordaba y completaba en forma correcta aquel razonamiento del Che, de cuando recordaba al Che que pasaban a preguntar a quién se debía avisar en caso de muerte, y el Che decía, después supimos que era cierto, ¿no?, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Hay mensajes, y con Marcelo queremos después también, ayudando a dar un contexto de aquella época que venimos recordando en este testimonio de Guillermo Fernández, documentos, definiciones del MLN de aquella época. César de Pando está saludando y opinando de distintos temas que se han ido planteando la mañana de hoy, que iremos compartiendo después. Hay un audio de Nelson de Tala. Buenos días, compañeros. Recién vengo al kiosco, prendo la radio y me encuentro con lo que me parece que es la voz de Pitoto. Muchas gracias por este regalo emocionante. Un abrazo, hasta luego. Gracias, Nelson, por tu mensaje. Muchas gracias por tan hermoso recuerdo de un gran revolucionario como fue Pitoto. Se lo agradecemos desde el kiosco 24 horas frente a la Plaza de los Cerrillos, donde estamos escuchando Mañanas de Radio, con la radio colgada en la puerta y a todo trapo. Saludos cordiales, dice Jorge Mota. Juan Carlos Vecino desde Brasil, presente siempre. Gracias por los saludos, Juan Carlos, y además agrega, se eriza la piel de escuchar a Pitoto, ejemplo de vida, de solidaridad, de combatiente. Si alguien tiene credenciales suficientes para hablar de esos momentos, es Pitoto, dice Juan Carlos, que compartimos totalmente, ¿no? Richard dice, para nosotros, compañeros, lo que cabe ante formidables ejemplos es continuar la lucha. Es mi opinión humildemente. En cada etapa, por algo estamos junto a ustedes en las buenas como en las malas. Solo esperamos estar a la altura de lo que nos exige la etapa. No traicionar, no arriar las banderas, sino profundizar la lucha. Es opinión como militante del 26. Como decíamos, Marcelo, sumamos en este espacio, en esta recordación, algunas definiciones políticas que hacía a través de uno de sus primeros documentos históricos, el MLN, ¿no? Sí, vamos a tomar de un documento del MLN, precisamente el documento número 1, el primer documento que sacaba el MLN, donde plantea las bases del pensamiento y de la organización política. Habla de la continentalidad, la estrategia, los hechos reales básicos que condicionan la estrategia nacional. Habla de la crisis económica, social y política, conclusiones generales, las fases de la lucha urbana, la lucha rural. En todo esto está el capítulo 7 de este documento 1, que refiere a las tareas en el frente de masas. Leemos una parte de esto. Dice: por ahora el movimiento sindical es la principal forma de organización de las masas uruguayas. La CNT es el más alto grado de organización logrado por el movimiento obrero en su historia. Adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que en su seno participan, además de organizaciones de obreros, industriales de la actividad privada, organizaciones sindicales de la clase media, empleados públicos, privados, estudiantes, maestros, obreros de dependencias estatales incorporados a la lucha en virtud de la crisis que los pauperiza. Los principales objetivos de la lucha de la CNT han sido las reivindicaciones salariales, pero se han inscrito en su programa reivindicaciones de orden político, soluciones de fondo a los problemas del país que han motivado algunas movilizaciones importantes. El Estado ha enfrentado repetidas veces al movimiento obrero con violencia y no han logrado quebrarlo organizativamente en los últimos tiempos. El programa actual de la CNT, llevado adelante, implica un enfrentamiento directo con el régimen que no tiene otra salida que la violencia. Se asiste a una radicalización espontánea cada vez mayor de las luchas a raíz de la situación económica que genera la crisis. La CNT cuenta en su seno con trabajadores de sectores claves del Estado burgués. Los resortes claves del Estado están representados en la CNT a través de sus trabajadores. Ya hemos asistido a duros enfrentamientos entre estos y el Estado por motivos salariales, que han provocado la paralización de resortes vitales para el país y por ello han desatado las mayores represiones. Los sindicatos, aún con sus limitaciones actuales, han comprometido y pueden comprometer a la mayoría de la población trabajadora en una lucha frontal contra el gobierno, que muchas veces ha sido resuelta por este apelando a las Fuerzas Armadas. De existir una organización revolucionaria con posibilidades de llevar adelante a etapas superiores la lucha de clases, podemos tener una lucha en mejores condiciones con gran parte de la población a favor y los resortes del Estado deteriorados. Cuando se afirma que el movimiento obrero está controlado actualmente por tendencias reformistas, se hace obligatorio a nuestro juicio efectuar las siguientes precisiones. Se asiste últimamente a la adjudicación fácil e indiscriminada de dicho término a casi todas las direcciones sindicales, cosa que consideramos equivocada y negativa, y que hace necesaria la mayor precisión al respecto. Los objetivos de la lucha de los trabajadores son casi siempre circunstanciales y pueden ser satisfechos por las clases dominantes. La organización de los trabajadores está adecuada a sus fines transitorios y predominantemente economistas. A veces es posible organizar o movilizar un sindicato a instancias de reivindicaciones económicas exclusivamente. El sindicato se fortalece a través de las luchas por las reivindicaciones económicas y sociales. El contenido predominante economista de la lucha de los trabajadores no hace otra cosa que reflejar el mundo circundante. La clase trabajadora por sí sola es incapaz de ir más allá de esa lucha. Para que lo haga, es necesario sumarle, adjuntarle otros elementos que la enriquezcan. Esto último es responsabilidad de las organizaciones revolucionarias. Los métodos de lucha de los trabajadores son predominantemente pacíficos. La violencia, cuando aparece, es espontánea, irracional y no constituye un método. Las etapas de la lucha de la clase trabajadora se avecinan, están desde ya marcadas por la violencia de la clase dominante, que será replicada por formas espontáneas de violencia por parte de los trabajadores. La tarea de los revolucionarios es apoyar esa violencia espontánea, constituirse en su apoyo y su guía cuando no hubiera violencia espontánea en un conflicto de clase producirla. La violencia como método de apoyo a la clase trabajadora constituye una herramienta táctica de las organizaciones revolucionarias. Los sindicatos pueden, aún por reivindicaciones económicas, y lo han hecho, llevar la lucha hasta extremos en donde se desate sobre ellos la violencia directa de las clases dominantes. Es responsabilidad de los revolucionarios preparar al pueblo y a las clases trabajadoras para poder desarrollar su lucha aún en esos extremos y crear las condiciones para oponer a la violencia reaccionaria la violencia revolucionaria. Bueno, esto era parte de ese documento número uno del MLN para también aportar elementos de desde qué definiciones políticas se partía en ese accionar. Siguen llegando mensajes de ustedes al 099-326-381 que compartiremos más adelante. Ahora ahí vamos a escuchar la última parte de esta entrevista del año 2009 con nuestro compañero Guillermo Fernández, que falleciera ya hace varios años, entrevistado por Diego Martínez, recordando a Carlos Flores y recordando qué pasó años después, qué pasaba, por ejemplo, en el penal de Libertad los 22 de diciembre. ¿Y por qué murieron? Fueron torturados, tenían una causa y era liberarnos del dolor, la opresión y el infierno, del terror de ser esclavos. Después del 66, cuando murió Flores, ¿se siguió recordando eso? ¿Quedó como una fecha puntual? ¿Qué pasaba con los jóvenes, con los estudiantes que había? A partir del 67, 68, 69 empezó a crecer cada vez más en estudiantes, sobre todo el MLN. ¿Se tomaba esa fecha como un día de reivindicación, el 70, 71? Sí, por parte de la organización, sí, sí, siempre, siempre se siguió tomando como la fecha del primer caído en combate nuestro, y tanto afuera como adentro, después en la cárcel también. Lo que pasa que... ¿Y en la cárcel cómo funcionaba eso? Bueno, en la cárcel las medidas que se podían tomar eran, por ejemplo, pero ahí ya se mostraban el resultado que daba, que quedaba en alguno en la cárcel, la prisión, por ejemplo, ese día no se hacía deporte. Se ponía la pelota en el centro de la cancha y se caminaba alrededor de hecho, en vez de que siempre estaban jugando a jugar. Lo que pasa es que también ahí estaban todo trae cada una cosa a la otra. Ahí la gente que estaba más comprometida con esto, que eran la gente del segundo piso, a los que no hacían deporte, gritaban: ¡oh, jueguen al fútbol, que si no nos van a sacar de acá, igual que sacaron a los otros rehenes! Todo eso, bueno, más presos de los que estaban, no iban a estar. Entonces, vos te das cuenta cómo iba cambiando en mucha gente el carácter, de dar la vida en el combate, como Flores, todo eso, a después gritar: no dejen de hacer fútbol el Día de los Muertos, que capaz que nos cambian de las cárceles y nos mandan para los cuarteles. Digo, fue totalmente cambiando lo que era el espíritu de combate por parte de los que quedaban, que no querían más, como decíamos, los que ya no querían más. En cambio, siempre hubo grupos de compañeros que siguieron recordando siempre y que lo seguimos recordando y que después seguimos teniendo otros también. Otros muertos. Otros muertos, porque cuando yo los tengo muy cerca, pero gente que hemos militado juntos. Mi hijo mayor se llama Enrique porque Facinelli yo no lo conocía, como un excelente compañero, así. Lo conocía por el nombre de la organización, Enrique, y justo mi hijo estaba naciendo el día que nosotros habíamos caído presos a los veintipocos, al mes que habíamos caído presos, y se llama Pablo Enrique por Enrique, por el canario, por Facinelli, que yo no supe después cómo se llamaba después, a los 2-3 años. O sea, nos enorgullecía ponerle a nuestro hijo los nombres de los compañeros caídos. O sea, siempre se veneraron a los compañeros muertos, porque son el ejemplo. ¿Qué más ejemplo que ese había en la vida que dar la vida por la causa? No, donde no precisaba mucho el libro, yo brevemente te voy a contar cómo un reclutó. A mí me reclutó Igoría Ramos, Horacio Ramos, ¿viste? No, yo creo que como hace tantos años que venimos haciendo esto, capaz que ya lo hice, pero no importa, porque la audiencia no es la misma. Pero entonces nosotros andábamos buscando con un compañero de trabajo que ahora es suplente de senador, ni la voy a nombrar tampoco, andamos buscando cómo engancharnos con la organización y sentíamos olor a lucha, todo eso en la Escuela de Bellas Artes, ¿verdad? Entonces nos arrimamos ahí sin tener ni idea de lo que era las Bellas Artes ni nada por el estilo, pero buscando que por ahí capaz que podía estar la cosa. Y realmente militancia, todo eso, pero no era lo que exactamente nosotros lo que buscamos era los tupamaros. Esto te hablo de fin del 67, parece. Tuvimos todo el 68, bien ahí, liberarse, todo. Imagínate la convulsión que había en esto y en otro. Hasta que al final, en el 69, damos con un compañero de donde trabajamos que dice: mirá, yo soy ustedes, me parece que andan buscando más que el sindicato, una cosa más. Yo voy a ver, tengo un amigo, me parece, los puede atender. Vamos. Y fuimos, nos encontramos en los Cuernos Valle con el Horacio, que se llamaba, que tampoco conocíamos por ese nombre, era Nicolás. Y nos dio un portafolio y ahí dice: toma, llévame esto y mira para abajo, así no ven a dónde vamos. Y fuimos y llegamos a una casa que realmente hasta hoy no sé dónde es, ¿sí? Por las inmediaciones de los Cuernos Valle, y se está por ahí arriba del puente. Y yo había llevado confiado el portafolio, como que llevaba dentro unos papeles que me dieron a explicar, no sé qué. Y cuando abrí el portafolio, adentro había una 45, un 38, el reglamento de la organización, esto te hablo mediados del 69, el reglamento del MLN, el documento número 1 que había salido en el 68, un año antes, y un manifiesto comunista. Para que vea el nivel de los compañeros, todo eso. Después me enteré que Horacio Ramos era un compañero cristiano, militante, como activo, todo eso, y nos recluta así. Dice: bueno, mirá, la organización es esto, nos muestra el documento número 1, está regido por esto, nos muestra el reglamento, lo que busca es esto, y nos muestra el manifiesto comunista, y dice, y lo vamos a lograr a través de esto, y nos muestra las armas, ¿no? Una síntesis brutal de 5 minutos, ¿sí? Que era el tiempo necesario para la impaciencia natural, lógica y propia de un joven que no te dicen: toma, léete estos 3 tomos del Capital y después esto que el otro, y después te tomamos una prueba, ahí disparamos, y nos hacían todo eso antes. ¿Por qué pasaba? Era tal el ambiente que había en el país, el nivel de la lucha de clase era tal, los asesinatos como esto, la toma de Pando, los asesinatos de Culteri, Zabalza, Salerno, también que cuando los agarran y lo ejecutan ahí, todo dentro del gobierno constitucional, ¿no? En el marco democrático. Que ahora tanto lo defienden, ¿no? Entonces, era que te reclutaran era como un honor, era haber dado una cosa. Y todavía te decían: bueno, pero no conteste ahora. Llévate el reglamento y entre 2-3 días, vení, me contestá. Y lo llevábamos, viste, escondido en la media, ¿sí? Después, escondido en el colchón de la casa uno, porque no lo puede ver nadie. Ya empezaba también el anonimato, que era una cosa, te cortaba el cordón umbilical con el resto de los que te conocían de la otra vida, vamos a decir, de la vida de eso. Bueno, a partir del 66 para adelante comienza la clandestinidad de los compañeros, cuando la organización es casi diezmada ahí y se reconstruye de vuelta. Ya cuando nosotros estamos en el 69, ya una organización andando en ya fíjate vos que en ese año se hace la toma de Pando, cuando había matado a Che hacía 2 años, en octubre, manteniendo en alto la antorcha de la lucha armada, cuando la caída de Che es un menos para todo el movimiento guerrillero de América Latina, ¿no? En cambio, ese es el gran acierto de la organización. El aspecto moral nomás, es que te educaron de chico a vos, aunque sepas que te van a cagar piñazo, no abandones al amigo tuyo si están en una viada, ¿viste? O en la escuela, en el liceo, o venís con un ojo morado, o que el otro fue con un ojo morado, según cómo te doctor ver. Imagínate cuando convivís con compañeros de esto. A nosotros todavía, que éramos militantes, éramos cobertura de un boliche donde iban muchos compañeros, teníamos la suerte de conocer a muchos compañeros, entrañables compañeros, y que algunos murieron y otros no. Es una cosa que nos tiene siempre pendiente de qué hubiesen hecho ellos, por ejemplo, ante tal cosa, que ante tal cosa que hubiese hecho fulano, ¿viste? El canal Enrique, me acuerdo con el canal Enrique, se daban la él también era cristiano, mira, para que veas la qué maravilla el MLN, te decía, no fiaba gente. Determinaba el enemigo principal, era la contradicción, era oligarquía, pueblo, los oligarcas eran eso, pueblo era todo el resto. Llegaba a aquellos sectores que no llegaban los partidos tradicionales de izquierda, porque por su concesión, por el gran anticomunismo existente, por supuesto, en este país, pero también con una concesión de la lucha, porque muchos llegaban con esto al penal, con esto así, por ejemplo, o la cosa. Ah, bueno, yo por suerte voy a salir antes porque por suerte no tengo hechos de sangre. Entonces, por suerte no tengo hechos de sangre. Es una cosa que si la analizás muy al fondo, al final es un razonamiento de mierda. Por suerte no tengo hechos de sangre. Yo digo, lamentablemente yo no tengo ningún hecho de sangre. Porque una vez que hacíamos una recorrida por haciendo la campaña por los 10 años de la cárcel, de la prisión de Raúl Sendic, o sea, era el año 82, una semana, una actividad que se hizo en Cuba brutal, durante todos los años se hace la semana por Uruguay, pero ahí se cumplían los 10 años de prisión de Raúl Sendic, y teníamos charlas en los comités de defensa de la revolución, y ahí la gente decía, oh, yo me quiero ir a pelear al Uruguay, de San Juan, y algún viejo decía, yo estoy convencido que en esta vida el que no mata a un fascista no cumple su papel sobre la tierra, ¿no? ¿Cómo ha cambiado toda esa mentalidad? Cuando hoy los muertos son todos del mismo color, se indemniza por igual, no hay justos e injustos, se hacen declaraciones lavadas sobre las confrontaciones, la frontera, según los medios generales, la frontera venezolana colombiana hoy, vos no sabés cuál es, de ahí no sabés quién está por agredir a quién. Entonces lo de las guerras justas y guerras injustas se fue para el carajo. Ahora todas las guerras son todas. Ahora es la lucha por la paz. ¿Pero qué paz? La paz de los sepulcros. No, la lucha es, hay que ir a conseguir la paz a través de la guerra, a través del enfrentamiento. Y cada uno la en su lugar, ¿no? con el aliciente que te traen los compañeros caídos ya en buscar eso, por un lado, y por otro, en la búsqueda de un mundo mejor para los hijos. Porque tampoco es solo por ahora. Uh-huh. Todos los días recordamos a los muertos, todos los días hacemos algo positivo por esto, y todos los días nos llevamos alguna puteada por teléfono también por pensar como pensamos. Y también alguno estará de acuerdo y no llamará porque dice, no, si ya estoy de acuerdo, ¿por qué voy a llamar? Por lo general llaman los contras, pero... Entonces, ¿qué para nosotros 22 de diciembre? Debe ser todos los días. Y otra cosa, lamentablemente, tengamos que recordarlo así de esta manera, llegándole a 30, 40 mil oyentes esto, cuando sería el deber de que hubiese libro escrito, todo eso, y hoy fuera un día de un gobierno de izquierda, de izquierda de la mierda, un gobierno de derecha como el que tenemos, que tendría que hoy estar en todas las escuelas, en todos lados, explicando qué fue el 22 de diciembre, quiénes son los muertos, por qué cayeron, por qué tenemos libertades, por qué estarían esas brigadas de trabajo voluntario en el interior, levantando gimnasios con bloques para sacar todos los botijas que había antes por la pasta base y ya los tenemos haciendo deporte, todos esos sueños que seguimos teniendo y que ya lo vamos a concretar. Esto hoy tendría que ser un día de eso, no un día que desde este medio de comunicación, el único que debe estar hablando de esto en cualquier lado, o el humilde diario de la juventud, que de recordar que hubo un compañero el 22 de diciembre de 1966, hace 43 años, que cayó y que cayó de un tiro y tenés que explicar durante 6 meses por qué la necesidad de la violencia revolucionaria. Entonces, en aquel tiempo, como decía, ya lo decía Marx, en la crítica al programa de Gota, esto me entero mucho después porque yo no entré a la organización por haber leído a Marx, pero que vale más, dice, una acción que 100 programas. Entonces, hoy te digo la verdad, le rendimos nuevamente homenaje a Carlos Flores y después a todos los compañeros. Nosotros no tuvimos compañeros cuando en otro espiral de la historia, reconstruyendo la organización nuevamente, después salir de la cárcel, haciendo finanzas fuera del país, nos asesinaron un compañero en un boliche de Brasil que teníamos para juntar plata para la organización, y fueron asaltantes comunes, víctimas de este sistema, que entraron ahí, ¡pum!, y le empezaron y nos mataron al compañero nuestro, a Héctor Amaral. Para nosotros un compañero caído en combate porque estaba en defensa de la organización, haciendo finanzas para poder hacer posible lo que va todos los días teniendo acá nuestra organización, ¿no? Para todos estos payasos que hablan de una manera tan fácil como si las cosas no hubiesen contado nada y te opinan de atrás de una computadora como todas las letritas salen iguales, y del otro lado puede haber un tarán, estos pasan todos los días escribiendo documentos y no hacen un carajo, no saben lo que han costado las cosas porque no lo han vivido. Yo no entiendo en mi hijo, por ejemplo, el más chico, que si vos le decís tortura del 72, inquisición de 1513, para él es un concepto, porque en ninguna de las dos fechas era nacido y no sabe nada de eso. Entiendo que sea un concepto, pero culpo a aquellos que no le aclaran, a través de la educación, que fueron épocas diferentes, por luchas diferentes, y que esos muertos últimos y torturados últimos son nuestros hermanos, son los padres de ellos, o los padres compañeritos de ellos, o los abuelos, o todos los que dieron una mano. Desde que prestó una bicicleta hasta el que ofrendó su vida, ¿viste? Todo una cosa. Pero entonces, de cualquier manera, el olvido, ¿viste? Tiene patas cortas, ¿viste? No van a poder tapar, ¿sabes por qué? Porque mañana van a tener que tomar posición cuando haya una agresión a Venezuela, a ver de qué lado de la vereda se ponen. El salame Pepe Mujica va a tener que decir, sí, estamos con esto, sí, pero no saca una declaración muy fuerte, capaz que no nos dan plata para Funza, capaz que dicen, ¿no? Porque te lo manejan todo en términos de eso. Pero ya, entonces empieza la misma lucha de vuelta que está surgiendo, lo va a desenmascarar otra vez, y como dijo Sendí una vez, dice, La democracia burguesa tiene una cara y una careta. Vamos a sacarle la careta para que el fascismo muestre su fauce. Ahí, algo así fue la frase, ¿viste? Da. Este gobierno tiene una cara y una careta. Para los más avanzados y los más viejos ya quedó enmascarado. Después hay un millón de gente atrás respaldando, la cual con absoluto respeto le permitimos que se tome su tiempo. Y si son muy viejos, que no demoren mucho, pero que se tome su tiempo para reflexionar y para que se fijen dónde está la gente que quiere pelear, ¿viste? Sin ponerle nombres de organizaciones, nada, llámese hoy, de nada de eso. Simplemente un camino que te permita apoyar la cabeza en la almohada de noche y dormir tranquilo y decir, hoy cumplí con mi deber. Yo hoy voy a dormir más tranquilo que ayer todavía, porque anoche nada, ¿viste? Con esto me da vuelta por la cabeza y me desperté 3 o 4 veces porque te decía que no cuando te enfrentás a las cosas, porque acá hemos vivido haciendo un berretín junto con Facinelli, con Enrique, y conversando de las cosas hasta donde se podía, porque también conversaba, yo era legal, pero él no sabía, no me pudo contar que era de Mercedes, por ejemplo, o que tenía un hijo pequeño, o por arriba, no podía dar más detalles por el asunto de la compartimentación, pero nos queríamos por lo que éramos, no precisábamos historia para atrás por las actitudes, ¿viste?, de cada momento. Entonces, creo que el 22 de diciembre son todos los días, pero hoy en particular va el reconocimiento de toda nuestra de la radio, del diario, de nuestra organización, de los compañeros que aún siguen creyendo, aquellos que dieron todo lo que tenían para una cosa tan simple y que es para el bienestar de los demás y que crezcan nuestros hijos, ahora ya antes decíamos nuestros hijos, una frase trillada, ahora tenemos que decir nuestros nietos, ¿viste? Mi nieta Florencia, 10 años, y bueno, y que quiso el abuelo, que hizo, bueno, contarle estas cosas, ya que nos hacen eso, en nuestra pequeña medida lo tratamos de hacer desde acá, y pienso que debe ser la curiosidad, los jóvenes tienen que ser curiosos, a ver cómo hemos llegado a esta situación, ¿viste? Porque ya todo el mundo sabe lo que pasó y todo el mundo lo oculta. Yo te voy a decir una cosa, te voy a poner un ejemplo cortito así. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un gobierno, ya no te digo revolucionario, de izquierda, vos no podés poner un delator de secretario tuyo. Digo, aunque tiene todo su derecho a recuperarse, capaz, ¿no? Uh-huh. Pero no lo puedo dar, premiarlo con cosas. Yo te voy a hacer no podemos terminar esto con una anécdota tan berreta y hablando de gente tan ruin como esta, pero te hago cortita. En la celda 8 izquierda del tercer piso, ¿viste? Un día abro ahí y me dice, digo, ¿qué hace? Bien acá, mirá la suerte que tuve. Me pone en la celda con el que me cantó. Sí. Dice, le pegaron un sopapo para que hablara y dos para que se callara después. Eso me lo decía Bernardito Larreborges. Lo nombró porque, como me lo dijo él, y el número 169, el número anterior o el posterior, no me acuerdo si el 168 o el 170, no, el 168, o el 169, otro compañero, el 168, era Brescia, el que va a ser el secretario de la presidencia de Mujica. Entonces, esos son los guerrilleros de hoy, los revolucionarios. ¿Qué mierda se van a acordar de los muertos? Si están poniendo a los que los mandaban a la paliza, le pegaban un par de tachazos y los mandaban a la muerte, porque El Bernardito había vivido, estaba en la celda con él, pero todos habían quedado ahogados en el tacho, lo están poniendo secretario, ahora no, no. Pero no quiero que esto vaya, una anécdota que todo el mundo acaba hablando de esto al final como si fuera lo más importante, y es una vejigada, porque es un hecho más dentro de tanto que hay. O Huidobro, viste, que decía, después de esto de la muerte de Carlos Flores, nos tenemos que levantar todos los días como si fuera un nuevo Moncada. Y en el 72 salía del batallón Florida en un Mustang color mostaza con el capitán Calcaño y Camacho, Tabaré Camacho y Calcaño, todo eso, con un salvoconducto, hacer contacto afuera para llevarle el rendimiento que se planteaban los milicos afuera, y afuera decían, no te conozco, había un compañero, pero que si habrá que tener el respeto, que decía, disculpa, no sé quién sos. Y lo dejaba claro, y dice, bueno, hay gente que no, no, le decía al oficial, no puedo, no me conocen, no, no, tengo que respetarle la compartimentación, ¿verdad? Y otros hablaban de eso, al final, bueno, sería otra historia que diríamos para contar. Pero ellos son, ¿viste? Los que están encargados de todo ir a echarle una pala de tierra, trabajando, desclasificando material, todo eso, para limpiar esa historia, que no la van a poder limpiar nunca, y limpiarse ellos mismos, todo eso, pero que va a llegar el momento que en honor a Carlos Flores, y no quiero nombrar a los compañeros caídos primero porque no, de eso se encarga la Radio Centenario todas las mañanas. Y sí, quiero mandarle mi saludo a aquellos compañeros que hoy están muertos, que militaron conmigo, a sus familiares, como son Horacio Ramos, el canario Enrique Facinelli, Ayrton Amaral, Miguel, otro compañero, sí, compañeros entrañables ahí, que Marquito, Blanco Catra, el Hugo, que lo mataron el 14 de abril, mirá cómo será la cosa, cómo lo que a Marquito Blanco Cata y a Schroeder les dieron las cabezas contra las paredes cuando mataron, y estaban deformados, que le dieron los cadáveres equivocados a los familiares, y después que se dieron cuenta y dijeron, no importa, para nosotros son nuestro hijo igual, dijo Chichita, la madre de Blanco Cata, dice, yo velo igual a este acá y que el otro esté siendo velado allá, porque son mis hijos igual, y ponían milonga al fusilado para velarlo a... Eso. Esa era la idea que había, la muerte, una idea de la muerte, no te voy a decir de alegría porque yo estoy muerto, una idea de la muerte, de combate, una idea de mundo mejor, de sacrificio, pero que vos das una vida para salvar millones, y ese era el espíritu, y va a seguir siendo el espíritu, porque el hombre es indomable a pesar de una cuatro traidores babosos acá, ¿no? Que la muerte no redime, pero algo es algo a veces, entonces ojalá que tengamos suerte. Quiero dejar entonces el homenaje a estos compañeros, parte de todos los colectivos nuestros acá, todos los amigos, todos los que se sientan representados y los que no, que se jodan, pero la lucha continúa y no, va a ser a través de jóvenes como nosotros en aquella época, que no había iluminados, no había nada, sino había un ambiente propicio para que se desarrollaran, viste, las cosas, esto que el otro lado, y no tuvieras miedo, y que con cuatro cosas en la cosa dijeran, esto queremos, ¿hasta dónde vamos? ¿Lo vamos a lograr con esto? Y está otro, un recuerdo para el cura Manolo también, que en medio de aquellas autocríticas del partido y el simposio de Viña, dice, yo soy cura, vos. A mí me dijeron, mirá, queremos nosotros el socialismo, y me dio una 45 y no me preguntaron si tenía ideología. El cura Manolo Dibar, vaya mi recuerdo con mucho cariño, porque trabajamos años juntos en la cocina, hacíamos nuestras bandidadas también ahí, hablaba de política, como buen cura pica lo que era, hablamos de todo, y así me decía, nunca digas que Dios no existe, decir que te lo prueben los demás. Ya con eso me daba una tranquilidad barba, me sacaba tanto preconcepto arriba. Y un saludo a todos los familiares y a todos los compañeros que hoy siguen creyendo, y el recuerdo siempre vivo a nuestros muertos, siempre. Y a todos los muertos caídos bajo esto, y no voy a hablar más. Muchas gracias a la radio y a vos, Diego. Terminé. Bien, de bien. Preguntan, ¿cómo se siente ver a los jefes de la organización que ya no existe sentados en los sillones del Parlamento, de la Presidencia y de los Ministerios? Manda esto Melina, debe ser de Carrasco. ¿Quién se lo imagina? qué estarían pensando. Bueno, en realidad parecía que quedaba sin, como sin responder ese mensaje, pero ya había hablado sobre eso nuestro compañero que venimos escuchando, Guillermo Fernández Pitotto. Esto es una entrevista del año 2009, diciembre del 2009. Había ganado las elecciones por segunda vez el Frente Amplio y se aprestaba a ser presidente. Al año siguiente asumía el primero de marzo José Mujica, ¿no? Por eso algunas menciones que hacía particularmente nuestro compañero Guillermo Fernández Pitotto en esta entrevista que estamos recordando, además, en este día de recordación a Carlos Flores, el primer tupamaro muerto en combate. Fátima dice: qué emoción escuchar a Pitotto y lo actual que suena. Su partida dejó a tantos sin enseñar todo lo que transmitía. Salud. La verdad que sí, remueve escuchar las reflexiones de nuestro compañero, ¿no? Y todo lo que, la profundidad de todo lo que iba mencionando en estas reflexiones, en ese diálogo con Diego. Olga dice: buenos días, compañeros de la 36 y audiencia. Escuchando a Pitotto me sale el recuerdo del Manzana. En vida, Manzana no hablaba otra cosa, sino hablaba del Pitotto. Un abrazo para todos, Ricardo y Olga, local del 26, Unidad Popular Puntas de Manga, del barrio Cirilo. Creo que por ahí andamos en los mensajes, algunos más que puedan ir llegando, que han ido llegando, y de otros temas los leeremos más adelante. Nos parece que el mejor homenaje también, que a nivel de material para escuchar desde la radio hoy, era hacerlo a través de nuestro compañero, escuchándolo una vez más y trayéndolo a los desafíos de presente, empujándonos para lo que hay que echar para adelante.